contrato justificada. Cuando lo iban a asaltar, ahí a asaltar en una gareta de montaña. Sin montura fiera salvaje domaba, discutiendo el salvajismo, el salvajismo con la bestia que cargaba. Así transcurrían los días, oye los días sufriendo penas largas. Manuelote el mayordomo al peligro lo arrojaba, mandándolo a cruzar caños, ríos, lagunas y cañadas, adrede porque sabía que el catire no la daba. Cuando la fue prisionero de Puy, un comandante canalla, recibió muchas torturas y ofensas en palabras, salvándose de la muerte, ay de la muerte por la legión de las almas. Para que lo acompañara, Homero ya se había muerto para escribir su paisada, y él solo escribió su historia, ay su historia a la luz de su hazaña. Alanza fue tu pluma, ay fue tu pluma y tu papel en la sabana, soldado de centinela y de la eterna campaña, con su columna de héroe, la libertad. En el pueblo de la Cruz y una cruenta batalla. Hay batalla en Mantecal, el Yagual y Bucurita ganaba. Laureles para tu gloria y razón para tu fama. Porque si pedía pelea, ay pelea médico no mendigaba. A la vista del ingenio, ay del ingenio de la libertad gana. La toma de la brecha. Apague y acompañaba, se cruzó un rico llanero con lanza, túnica, arma, y en el... pecho de la bestia. La artillería se callaba y al caer de aquella noche sobre el campo de batalla, cerca de 500 muertos, 500 muertos del enemigo quedaban. La caballería realista, oye, realista, había sido destrozada. Parte de la infantería se refugió en la montaña. La segunda quedó herida, la tercera dispersada. Y el perro indicador como el camino real de Alcagua. Los patriotas fueron muertos y era la única baja. Bolívar en Salto entonces como una inmortal proclama. Los 148, 48 héroes de aquella jornada. Gloria Patricia, tu nombre laureado en fama. Pudo ver libre la patria que fue Colombia.